no me salía la palabra, una beca para el curso de Cámara Bruta que va a estar sucediendo este fin de semana. Por suerte ya llovió y ya está. Fin de semana ya va a ser soleadito. El miedo ya pasó, ya está. Sí, exactamente, porque se viene un fin de semana en donde va a ir subiendo la temperatura de a poquito hasta que el lunes ya va a explotar en 30 grados otra vez, 30, 32 el martes y así. Sí, vi calorcito. Pero está bien, unos días de calor, lluvia, baja la temperatura, sí. Vuelve el calor. No llueve más, en teoría, hasta por lo menos hasta el jueves que viene que tengo acá, no llueve más, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, vamos a ver. Y eso, vamos a sortear una participación, una beca para Cámara Bruta que va a estar sucediendo el domingo. Bien, este domingo acá en el espacio comunitario Garabato se juntan, tienen que mandarles un mensajito a Cámara Bruta, a la Vale, que ahí vamos a decir el teléfono, o a el Instagram, que es Cámara Bruta, todo sí. Junto. Creo que es a las 14 horas. Bien, exactamente ahí durante el día. Ahí le vamos a escribir a Vale para confirmar bien el horario, pero pueden escribirle ustedes al 3549-550203. Y recuerden que es un taller de fotografía estenopeica, es decir, van a construir su propia cámara oscura, van a captar de manera totalmente analógica una imagen de la realidad y la van a revelar con sus propias manos en un papel fotosensible. Así es, está buenísimo. Loquísimo, yo lo he hecho en la facultad, digamos. Sí, experiencias muy divertidas. Lindo, sí, re sí. Divertido. Es una hermosa actividad para este domingo, que va a estar, les puedo adelantar que va a estar lindo porque va a ser una máxima de 29 grados y una mínima de 16, soleado va a estar, con cero probabilidades de lluvia, así que excelente. Y tampoco tanto calor, porque 29 de máxima, si bien es subidito, tampoco va a ser tanto calor, así que está bueno. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Hoy obviamente vamos a tener una entrevista, vamos a estar llamando a las personas que están en este momento convocándose en el bloqueo al obrador, a la obra del Hotel del Perilago. Bueno, recordemos que estuvimos haciendo muchas entrevistas, estuvo en llamada telefónica Vivi Arrislán este lunes, sí. También habían estado Vivi y Lalo hablando de lo mismo la semana anterior. No recuerdo si hablamos con alguien más, pero estuvimos ahí cubriendo la situación, porque básicamente lo que se está reclamando es mayor participación ciudadana en la decisión de la obra en general. Sí, este tipo de proyectos. Así que, bueno, en este momento están convocándose para frenarlo hasta conseguir todos los pedidos de informe que se han pedido y además la participación de cómo va a ser la obra, en qué consta, cómo va a ser la extracción de los recursos en la zona, hasta dónde llega ese proyecto. Bueno, y algunas preguntas que nos van a estar diciendo los vecinos en un ratito nomás, en 15, 20 minutos después de las noticias, vamos a estar hablando con ellos ahora en la primera hora. Están llamando también a convocarse ahí en ese lugar, así que si quieren ir es enfrente del IPEA, sí. Ahí en el camino a Cruz del Eje, por adentro, digamos, en el camino que están tratando de asfaltar también ahí. También hay una, ahora vamos a estar leyendo la noticia, hay una nota que le hizo CDM Noticias a nuestro intendente Luciano Brancic, que también ha prometido, porque el día de hoy tenía que viajar a Córdoba Capital, ha prometido una entrevista este lunes, así que vamos a estar haciendo la entrevista hoy a vecinos y vecinas y el lunes al intendente para hacerle, bueno, las respectivas también preguntas. La semana que viene es nuestra última semana. Sí. De nuestra última semana, nos vamos. Ya está. Cierra la radio. Les pedimos mil disculpas por terminar tanto antes. Estamos muy cansadas. Está costando muchísimo. Nos está costando mucho esto de estar tan al día con las noticias, la vida, y ya sabrán ustedes lo que es la vorágine de la vida estos últimos meses. Y bueno, estamos llamando a convocatoria también que se acerquen a producir el programa de verano y que empiece lo antes posible, así no dejamos tanto tiempo el aire de la Garabato sin programa mañanero. Así que, por favor, estamos eso, convocando a que nos escriban, a que se acerquen también, ahora cuando termine el programa o lo que sea, vamos a estar un ratito más, o que nos escriban a nuestros teléfonos personales también, si no quieren escribir al de la radio, o si no les contestamos desde el de la radio, saben quiénes somos. Bueno, y también vamos a estar hablando de la noche de los museos, vamos a estar hablando del encuentro de cicloturismo, vamos a estar hablando de... el encuentro de artes escénicas. Sí, hay un montón de cosas este fin de semana, gente. Muchísimas cosas. Ya. El pueblo va a estar cargadito de gente, así que les recomendamos ahí artesanos, artesanas, trabajadores y trabajadoras que se estoquen y que intencionemos las ventas. Por favor. Reza, Malena. Reza, Malena. Después, bueno, hay otras actividades nuevas. También va a estar abriendo Lumanía con una varieté impresionante, que ahí vamos a estar diciendo qué va a estar sucediendo en esa varieté, pero Lumanía, el nuevo espacio, ex UCLE, acá a metros de la Radio Garabato. Mariano, al lado de la Plaza de la Memoria. Exacto. Y bueno, no sé si se me pasa algo más. Yo tengo toda música nueva, casi nueva. Sí. Hoy todas mujeres. Muy bien. Ah, y algo importante con respecto a todas mujeres. Sí. Vamos a estar hablando del Día de la Afroargentinidad en honor a María Remedios del Valle, también luchadora que estuvo en las batallas junto a Belgrano y que está en un billetito por ahí también, sí, que le han incorporado al billete. Así que vamos a estar hablando un poco de eso y de la actividad que va a estar sucediendo en el marco de ese día, que es mañana, en la Feria Franca Comunitaria. Perfecto, arrancamos entonces el que alguien haga algo de viernes, el anteúltimo. Sí, nos manda mensaje también. Porfa. Porfa, al 525153 y acompáñennos hasta las 12 del mediodía. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos, y en el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta, bueno, sabe que le está pegando un palazo, y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, bien medio rumbeando, con la luna en las pupilas y su traje agua marina pa' restos de contrabando. Donde más no cabe un alma y se mete a darse caña, seguido por el ritmo raga. Que no conoce, toca el himno Chuchu. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Muy bien, retomando acá el aire de la Radio Garabato, vamos con las noticias, como decía el pisador. Españolo, ¿se acuerdan de Españolo? Sí. Ya pasó, quedó en la... Parece que fue hace 1000 años, pero fue hace un par de meses nomás. Bueno, resulta que dijo que se confundió, que los audios eran mentira. Ah, era un chiste. Sí, que era un chiste. No, ay, no, caímos. O sea, que él al principio dijo que eran verdad, pero después dijo que eran mentira, y porque cambió de abogado. Claro. Y cambió de abogado y dijo, cierre la causa. No es así. Chicos, cierre la causa, era todo mentira. Claro, ya está. Sí. Listo. Sí. Inocente. Sí, como una jodita de Halloween. Fue. Claro, se adelantó el Día de los Inocentes y dijo, ay, chicos, era mentira. Bueno, modificó sus argumentos en el marco de la causa que investiga la trama de corrupción que involucra al organismo estatal Andis y funcionarios de la gestión libertaria y varias droguerías en relación a la provisión de medicamentos. En la audiencia de este jueves ante la Cámara Federal de Comodoro Pi, sostuvo que se trata de audios falsos, por lo que deberían cerrar la causa. Perfecto. Bien. Por otro lado, empezó la causa Cuadernos. Sí. Voy a dar un pantallazo general de la causa, pero bueno, es una causa en la que también está implicada Cristina y como, no sé cuántos funcionarios, funcionarios no digo, empresarios, como 50 empresarios. Sí, muchos. Hay 87 imputados, 22 exfuncionarios y 65 empresarios. La causa se originó en 2018 cuando un periodista de La Nación aportó a la justicia los cuadernos de Oscar Centeno, chofer del exfuncionario del Ministerio de Planificación, Roberto Barata. Estos revelaban presuntos traslados de bolsos con dineros desde empresas constructoras a despachos oficiales. Perdón, acá hay un error porque él no presentó los cuadernos, sino que se presentó una copia de los cuadernos cuando se fue, o sea, aparte de una irregularidad muy grande, porque cuando el periodista de La Nación va, en vez de llevarlo a un juzgado y que se sortee, se lo lleva directamente al fiscal de juez Bonadío, bueno, un juez que es abiertamente... anti-kirchnerista y demás, y se lo dio en las manos y no sortearon, digamos, la causa, sino que fue y siguieron investigando desde esa fiscalía y con ese juez, digamos. Le llevaron la copia de estos cuadernos que eran de este chofer, y cuando fueron a buscar los cuadernos, el chofer dijo que por miedo los había quemado, ¿no? Entonces siguieron investigando con las copias de los cuadernos para ver si encontraban algo ahí, y después al tiempo resulta que dijeron, no, sí, los cuadernos sí estaban, así como lo de Españolo, ¿no? No, sí, los cuadernos, acá están los cuadernos, y cuando se ponen a peritar, digamos, esos cuadernos, había ciertas tachones, modificaciones, más de una tipografía, más de una letra, digamos, de distintas personas. Como adulterado. Habían estado adulterados, exactamente. Y otra irregularidad es que estos de los 65 empresarios le dieron la posibilidad de ser arrepentidos, es decir, buchonear a cambio de la libertad o de no tener ninguna claro. pena. Es decir, sí, recibí estas coimas. Bueno, la causa es por asociación ilícita, es decir, recibir coimas... coimas de parte del gobierno nacional, digamos, y de funcionarios del gobierno nacional. Está también imputado Devido y otros 20 funcionarios. Entonces tenían, simplemente les daban esa potestad de decir, bueno, de arrepentirse y decir, bueno, sí, yo recibí coimas, pero bueno, mis hijos tenían hambre, no sé qué habrán dicho. Pero el tema es que hay otra irregularidad en esa toma de declaración de arrepentimiento, que es que en el Código Penal figura esa forma de arrepentirse, que la crearon específicamente para este caso, digamos, o sea, modificaron ese artículo para este caso, para que pueda existir, digamos, y que puedan quedar libres, digamos, los empresarios, pero lo que no modificaron es que esos arrepentimientos tenían que estar filmados ¿cómo se llama? Tomar nota, taquigráfica. Sí. Como cuando hacemos cualquier denuncia, ¿viste? Que vos vas a la denuncia y hay uno que está ahí tomando denuncia. Tomando nota, sí. Bueno, en este caso también dice que tiene que estar filmado. Bueno, nada de eso existe, todos esos arrepentimientos no están. Y bueno, empezó la causa se cree que va a terminar casi en el 2029, si hacen lo que nosotros pensamos que van a hacer también, la van a terminar más para el 2027, época electoral, donde volvemos a elegir presidente, pero bueno, vamos a ver, porque estas causas son muy largas. Cristina tenía que estar presente, fue por Zoom la primera, la apertura, digamos, del juicio fue por Zoom, y se asomó así por la camarita y nada más, estaba su abogado ahí, se asomó para que vieran que estaba, y bueno, estuvo, duró como 4 horas, igual el principio de la causa. Sí, las causas. Sí. Bueno, vamos a estar hablando de esto más adelante, así que terminamos con esto ahora. Después, por otro lado, estuvo Javier Milei en Miami. Dio vergüenza otra vez. Perdón si hay algún libertario que nos escuche y que no le da vergüenza esto, pero la verdad que fue bastante vergonzoso. Y bueno, estuvo en Miami, no consiguió la foto, vamos a hablar de lo que nos importa. Ah, no, mentira, no consiguió la foto con Messi, pero sí con Nalbandian y un par de deportistas más. Sí, wow. Nalbandian es un poco derechoso. ¿Y qué más? Nada, dijo que el capitalismo era lo más... Ese es el resumen. Dijo que el capitalismo era lo más. Nada, le tiró unos guiños a su aliado Donald Trump. Aliado. Me encanta porque él cree que son amigos. Sí, sí. Y la verdad que... Sí, es como su amigo imaginario. Es como su amigo imaginario, sí, sí. Criticó fuertemente al triunfo del demócrata en Nueva York. Yo quería hablar de él, pero no vamos a tener tiempo. Después vamos a hablar, si podemos, el viernes que viene. Pero en resumen, ganó un progre medio socialista de izquierda en Nueva York. Sí. Aparte, inmigrante, musulmán, que se jacta de eso, porque muchos también como que medio que ocultan esa cuestión para ser presidente o para ocupar un cargo público. En cambio, él habla de que Nueva York va a ser para los trabajadores y para los inmigrantes, que son los que sostienen esa ciudad. Y además habló de un montón de cosas que, bueno, no se escuchaban en Estados Unidos hacía un montón, como por ejemplo de tener boleto de colectivo gratuito, tener educación gratuita, no sé, como muchas cosas. Y ya que estén hablando de los trabajadores y las trabajadoras y los inmigrantes, es un montón. Es muchísimo. Sí, para todos los que quieren ser Yanquilandia, ellos están mucho peor que nosotros, así que no sé, piénsenlo. Y también, bueno, se ganó un enemigo público, que es Donald Trump, que tiene políticas específicamente anti-inmigrantes. Así que, bueno, ahí se va a dar la disputa. Ya Donald Trump le dijo, no te vamos a dar ni un peso, así que vamos a ver cómo te arreglas. Y él dijo, no me importa que no me des ni un peso, le vamos a sacar a los más ricos, los que tienen todas las propiedades en Nueva York. Y de ahí vamos a sacar la plata para hacer todo lo que queremos hacer. quiero que sea mi presidente. Sí, yo también. Aparte nos cae bastante bien, es muy alegre, no va a la violencia. Bueno, es una figura, la verdad, que está llamando la atención porque, porque en esta ola de derechas en Latinoamérica y en el mundo. Y en el mundo, chiquis, sí, sí, es algo no solamente de nuestro continente, sino que es mundial el avance de la derecha. Y es como ella siempre optimista, un poquito de ilusión, ¿no? Como una lucecita ahí en el final del túnel. Ay, sí, también lo que llama la atención y por lo que a mí me interesaba hablarlo, es cómo es que gana teniendo propuestas concretas. Sí. Qué es lo que le estamos diciendo también a nuestros dirigentes y demás, de, che, no alcanza con no a Milei. Hay que tener propuestas, no alcanza con no a la reforma laboral, hay que tener una reforma laboral porque ya el trabajo en blanco casi no existe. Sí. Es como, también es como Papá Noel, o sea, si alguien lo vio, si hay chicos escuchando, que córranlos. Así que bueno, nada, eso, propuestas concretas y salir a la calle, estar mucho con la gente, una campaña de redes también muy interesante. Muchos lo vaciaron de contenido, en muchos medios lo vaciaron de contenido y dijeron en la campaña por redes sociales y como que medios se basaban en eso, pero no, la verdad que el tipo para mí ganó por las propuestas concretas que llevó. Y también propuesta de cómo lo iba a hacer, ¿viste? Como, bueno, sabemos, sí, que Donald propuesta Trump... propuesta y planificación también. Eso, planificación. Una planificación real, sí. no tan en el aire. Exactamente. Y se está hablando mucho en estos momentos sobre eso. Vamos a pasar a otro tema en la misma tónica, y es, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? Hay una noticia del destape que me llamó la atención, que dice que, bueno, un bloque de diputados de origen sindical del bloque de Unión por la Patria se encontrarán la semana que viene para terminar de reunir todos los proyectos presentados en los últimos meses en materia de legislación laboral para armar algo similar a una reforma propia, pero en el sentido contrario que está planteando el gobierno de Javier Milei. Por ejemplo, a la jornada de 12 horas, desde el bloque de Unión por la Patria, tienen presentados varios proyectos para reducir la jornada, algo que se debatía públicamente hasta la llegada de Milei a la Casa Rosada. También hay propuestas respecto al trabajo en plataformas, a la utilización de la inteligencia artificial, a la ampliación de la licencia parental, a la protección contra el despido sin causa, el derecho a la desconexión digital y a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, entre otras. Nada más lejos que lo que empeña el oficialismo con sus aliados. Ellos quieren volver al preperonismo y a la década infame, y nosotros queremos discutir esto, planteó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que en diciembre renovará su banca en el Congreso. Y hablando de sindicalismo y demás, hubo elecciones en la CGT. No se sumó una mujer al triángulo de gordos, no sé, sí, cómo decir. De tipos. ¿Qué les molesta menos? Cuéntenos. ¿O qué les molesta más? Nada, que ya de por sí la CGT tiene en sus electores son 600 mujeres y 1.200 hombres, sí, aproximadamente. Así que, o sea, ya en la participación hay una minoría, y no se logró como meter, digamos, una mujer en el tridente, en el triunvirato, le dicen, perdón. Y lo que dicen es que ganó, yo no los conozco bien, pero lo que dicen es que ganó un triunvirato bastante parecido al que ya estaba, digamos, de antes. Dialoguista y demás. Pero yo creo que hay una presión extra que, bueno, hay que ver qué va a suceder en los próximos días con respecto específicamente a la reforma laboral, que sí, es lo que se va a estar tratando en el Congreso. Lo antes posible va a querer tratarlo el oficialismo. Nada, qué decirles, chiquis, que sobre esto, bueno, nada, vamos a la otra noticia porque rápido. La deuda, porque tenemos ya en puerta la ¿cómo se llama? La entrevista. Y quiero pasar a eso. Podemos ir a algo más local, porque la deuda, estamos reendeudados. Sí. La deuda... Por si alguien no lo sabe. Solo voy a decir eso. La deuda del Banco Central ya llega a los 27.000 millones y ocultan información crítica. Algunos periodistas están tratando de buscar información sobre exactamente cuánto es lo que debemos o lo que se debe. Lo que o sea, tanto la deuda interna como la deuda externa, digamos, el gobierno terminó convirtiendo en deuda, digamos, por eso lo digo, porque terminó convirtiendo en deuda del Banco Central los dólares que el Tesoro de Estados Unidos nos prestó para ese salvataje de las elecciones. Y en lugar de cerrar el Banco Central, como prometía en la campaña, dice la nota, el presidente lo endeudó por 27 mil millones de dólares. O sea, lejos de cerrarlo, porque salvo que lo quiera quebrar antes de cerrarlo. Claro. No sé cómo es. No, pero la deuda después la contrae el Estado. O sea, sí. Sí, no. Es una deuda que hay que pagar. Claro. No hay manera de quedar exentos de eso. Acá denuncian que se oculta el verdadero estado contable de la entidad monetaria, es decir, el Banco Central, tanto en términos de endeudamiento en dólares como plazos y tasas, como el costo de la administración de la liquidez del sistema que dejó de hacer a través de instrumentos como los pases activos y pasivos. Bueno, hay ahí unas modificaciones, al igual que hay modificaciones en los distintos ministerios. Por otro lado, Javier... bueno, esto era lo que quería decir antes, pero no, ya está, ya pasó Javier Milei, ya fue. Ya fue Milei. Este era un dato de color, pero lo vamos a dejar pasar porque vamos a ir a la nota que le hicieron desde CDM Noticias a Luciano Brancic. En minutos vamos a estar hablando con el bloqueo que está sucediendo ahí en el camino del Perilago, en el Hotel del Perilago, camino a Cruz del Eje por adentro, frente del IPEA. Si quieren sumarse, están ahí en estos momentos los vecinos y las vecinas pidiendo explicaciones, bloqueando la obra hasta que haya más información y hasta que haya un diálogo concreto con los responsables, digamos, de la obra. En la nota que le hicieron ayer, que subió Violeta Collado en el medio CDM Noticias, Luciano Brancic dijo: el Perilago no es un proyecto de San Marcos Sierras, así se titula la nota, y se refirió al polémico proyecto de desarrollo turístico en el Perilago de Cruz del Eje y analizó los conflictos que surgen cuando las iniciativas oficiales no logran una adecuada licencia social. Recordemos que el lunes, cuando hablamos con Vivi Arlanian, lo primero que nos dijo y por lo que cual se originó también esta ida ahí a la obra es que no hubo una consulta popular, sí, como se dijo. Sí hubo una supuesta consulta que estuvo como registrada, pero que no se enteró nadie, digamos. No hubo representación, digamos, de vecinos y de personas que estuvieran como realmente afectadas por la situación. No hubo realmente una consulta, y un poco es lo que dice el intendente, dice: en lo personal, entiendo que falló lo que viene fallando en algunos otros proyectos también, sobre todo los que son proyectos provinciales. Mayor bajada territorial, mayor socialización de los proyectos a nivel local, declaró Brancic. Según su análisis, esta falencia es lo que complica la obtención de la licencia social, que define como la forma en que los habitantes tenemos parte en esto. Participación, ¿no? Explicó que el proyecto surge de un diagnóstico territorial para el noroeste provincial que identificó al turismo como una posibilidad de desarrollo para zonas que no lo explotan. Sin embargo, aclaró que la discusión sobre el modelo de desarrollo es lo que, en su opinión, no estaría sucediendo. O sea, cómo se da ese desarrollo turístico en este caso, o ese desarrollo económico a través del turismo, no se está dando la discusión de qué manera queremos en esta zona desarrollar el turismo, sí, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente serviría? Porque un poco lo que los vecinos dicen en las entrevistas es: ¿y en qué le sirve a San Marcos Sierras tener un hotel en el Perilago? O sea, ¿cuánto trabajo va a generar? ¿Cuáles son los beneficios y los pros y los contras, digamos? El resultado, dice Luciano Brancic, es que se ve al turismo como una posibilidad de desarrollo en lugares donde no existe, afirmó, pero destacó que la interpretación concreta y su socialización con los puntos son los puntos débiles. Consultó específicamente sobre su rol como jefe comunal de un municipio vecino y potencialmente afectado, Brancic fue claro al marcar los límites de su injerencia. No lo presento porque no es un proyecto de San Marcos. Primero, tiene injerencia tiene injerencia territorial jurídica, es decir, lo que nosotros decidamos sobre nuestro ejido está por fuera de este proyecto. Y tampoco tuvimos consulta ni trabajo sobre el desarrollo del proyecto, manifestó, limitando su alcance ante a una opinión y a la evaluación de impactos específicos como el hídrico. Recordemos también que en la carta que presentó Luciano en respuesta o en el mismo momento en el que los vecinos presentaron la otra, dijo que había pedido un estudio de impacto hídrico y que no se le había presentado, digamos. Respecto a la audiencia pública realizada que derivó en la obtención de una licencia ambiental, Brancic coincidió indirectamente con las críticas sobre su poca participación ciudadana. Es lo que yo te decía al principio, dice, hay una falla en la socialización y una falla en la implementación. Puede haber una falla en esto, en instalar en el proyecto, sostuvo. Aunque aclaró que su capacidad de acción se reduce a realizar críticas hacia adentro del gobierno provincial. Nosotros venimos trabajando transversalmente y hablando del municipio, transversalmente la cuestión ambiental, trabajamos con todos los organismos y las instituciones y organizaciones codo a codo. Explicó mencionando como, por ejemplo, la conformación de la mesa del agua local, que bueno, no es un logro específico del municipio, sino de la organización comunal, pero en la cual participa sí. Específicamente ambiente, concejales. Sí, que se viene dando hace mucho tiempo también. Claro. Pero bueno, mencionando de cómo es su forma de trabajar desde la Dirección de Ambiente con cada una de las obras sí. Que se desarrollen o se vayan a desarrollar desde en el municipio, digamos. Bueno, y esa es su posición, como en parte criticando, pero contando como la imposibilidad de participación que se tiene desde ahí. Y bueno, si les parece, vamos... cerrando con las noticias, vamos a tratar de entablar la comunicación con los vecinos y las vecinas porque ya nos va a quedar poquito tiempo para ver cómo está la situación allá en estos momentos. Ponemos un tema de los Dale. Tuyos, de los elegidos. Dale. Primero, principal. Maximiliano Pedro Santillán. Enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron. La Patagonia. El río. Entregaron el Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Aquellas melodías que mi madre me cantaba siempre al despertar. Por un mate en buena compañía y por ese abrazo de calor en la amistad. Sencilla y por sincera les traigo esta chacarera y en la copla de este canto alegre va mi corazón. Segundito. Por la huella sencilla y por sincera les traigo esta chacarera. Y en la copla de este canto alegre va mi corazón. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del estado! ¡Soy el que destruye el estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Bien, volvemos rápidamente a este programa Que Alguien Haga Algo, este programa de viernes, y ya estamos en comunicación con Lalo, así que sin preámbulos lo saludamos, que está en este momento en el bloqueo, ahí en el Hotel del Perilago, con un montón de vecinos y vecinas. Hola Lalo, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día para todos. Bien, acá estamos, bueno, muy atentos y atentas a lo que está pasando. Ahí estuvimos difundiendo que vecinos y vecinas que se quieran acercar, pero contanos cómo está la situación ahí, cuántos son y cómo están en general. Mira, bueno, acá estamos bien, vinimos al lugar donde ayer, bueno, las máquinas estaban trabajando y, bueno, logramos de que dejen de trabajar. Así que, bueno, estamos acá, somos cerca de 30 personas, estamos acá, nos vamos turnando, estamos haciendo como un trabajo de guardia para ver, bueno. Ayer se acercó el ingeniero, se acercaron todos los encargados de la obra, se acercó Horacio Pereira, que es el encargado de las comunidades, a hablar con nosotros, que lo habrán visto, no sé si lo vieron o no, los videos, bueno. Así sí, que, en bueno, las transmisiones en vivo. Sí. Sí. Bueno, anoche se comunicaron con nosotros y dijeron que, bueno, que iban a tener una reunión, que estaban tratando de ver de Ambiente de Córdoba y de la Lotería de Córdoba, que vengan, bueno, a explicarnos un poco toda la situación que está pasando acá. Nosotros estamos acá, le digo a la gente, porque por ahí, un montón de comentarios, viste, como feos, o viste, a uno que hieren. Nosotros no estamos acá para molestar a nadie, ni mucho menos sacarle el trabajo a nadie, ni nada. Estamos defendiendo, nuestro derecho, nuestra tierra, nuestro monte, nuestra agua. Yo le digo a las personas que con esto venimos trabajando hace un montón en la asamblea, que se pongan a investigar y que lean quién es el dueño de este proyecto, qué van a hacer con este proyecto. Nosotros acá no estamos por molestando a la gente porque no queremos que saque un árbol, ni mucho menos nos oponemos al avance que viene. Hay otros métodos de que el avance esté bien, ¿sí? Esta ruta que nosotros estamos frenando acá está a 2 kilómetros de la ruta 38. Es una ruta que es una ruta ancha, que podían entrar al hotel por esa ruta 38, ¿sí? Me llama la atención gastar tanto dinero y todo por 2 kilómetros de diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones donde el impacto ambiental tiene un montón de falencias. Una de las falencias esta es que dice que la calle esta que se va a pavimentar no hay monte nativo y que no van a sacar un árbol. Bueno, habrán visto los videos y las fotos que fuimos sacando. Sí, de hecho, Lalo, perdón que te interrumpa, en los videos que se están pudiendo ver, yo fui hace una semana y cada vez se ensancha un poquito más, ¿no? Es bastante bastante ancho lo que están haciendo, digamos, en cuanto al pavimento. Claro, es nada. Bueno, están sacando de alambre a alambre. Digamos, estamos contando que son 25 metros de ancho, en la calle va a quedar 25 metros. Ellos dijeron que desde el centro hacia los laterales era de 10 metros y lo achicaron a 8, ¿sí? 8 y 8, 16. Y nosotros tenemos acá, que me trajimos cinta métrica para mí y todo, sí. Estamos contando unos 25 metros de ancho. Y Lalo, pregunta, la pavimentación de esa calle, ¿es parte del mismo proyecto del Hotel del Perilago o son dos proyectos, dos obras distintas? Eso es una pregunta muy buena, es re loco lo que está pasando. Esa pregunta es todo el mismo proyecto, ¿sí? Es todo el mismo proyecto del Hotel este del Perilago, que supuestamente iba a favorecer a Cruz del Eje, pero ¿por qué hacen esta ruta que lo esquiva a Cruz del Eje? Entonces, bueno, son muchas preguntas. Esta ruta y la otra, el otro pedazo de ruta que va del hotel a la IPEA, todo está puesto en el mismo impacto ambiental. Digamos que no hay un impacto ambiental para esta ruta, un impacto ambiental para la otra ruta y un impacto ambiental para el hotel. Claro. Es como hay un montón de falencias. Es como el impacto ambiental lo firma un ingeniero agrónomo. el ingeniero agrónomo está encargado de, sí, de la agricultura, está encargado de otro suelo, de otras cosas. Bueno, lo firma un ingeniero agrónomo al impacto ambiental. Entonces, bueno, eso lo que estamos reclamando es simplemente que no nos oponemos al avance de nada, sino cómo lo están haciendo y qué es lo que van a hacer, porque nadie nos explica para qué hacen una ruta tan ancha para que pasen autos. Entonces nos da a pensar que acá no van a pasar autos y que van a pasar camiones. Bien. ¿Y qué van a llevar los camiones adentro? ¿Sí? Bien, Lalo, es un poco lo que veníamos difundiendo también y lo que ustedes mismos en las notas que le hicimos antes venían difundiendo, que es la participación ciudadana, la famosa licencia social, la licencia de la sociedad que supuestamente la tenían, pero sin sin tener conocimiento, no se difundió para nada, digamos, el momento de ese o ese supuesto momento de participación, y es lo que se está reclamando desde ahí, desde la asamblea de vecinos, y lo que vienen diciendo ustedes hace ya más de 3 semanas, digamos. Eso se llama audiencia pública, ¿sí? Se llama audiencia pública cuando se presenta un proyecto y se llama a distintos, digamos, personajes de la ciudad afectada. Digamos, nos tendrían que haber llamado nosotros como asamblea, tendrían que haber llamado al intendente como la municipalidad, tendrían que haber llamado, bueno, así, de distintos lugares, distintos puntos de vista distintos, bueno, llamar, y bueno, informar de lo que se iba a hacer, y bueno, entre todos ahí llegaron a acuerdo, ¿sí? Bueno, eso nunca se informó, ni nunca se hizo, ni nunca nada, ¿sí? Es como eso, nosotros estamos exigiendo que... No. Y atrás de todo eso, nada... Informe firmado por personas como te digo, un ingeniero agrónomo que no lo conocemos nadie, la declaración de impacto ambiental, más que una zona roja y una reserva arqueológica, debería haber hecho por la universidad como mínimo, ¿eh? Sí. Como se hace en todos los casos. Entonces hay muchas cosas como atrás, muchas cosas oscuras, muchas cosas mal hechas, y ahora nos encontramos con esto que, nada, confiamos que aunque sea se iban a llevar por el impacto ese que estaba horrible, pero bueno, ni siquiera están cumpliendo con ese impacto ambiental. Claro. Lalo, también ayer vimos unos videos en vivo que hablando, mandaron desde, no sé, desde la obra misma, supongo, a un representante de una comunidad que está un poco encargado de cuidar esos lugares, y era como un poco polémica la como el intercambio, ¿no? Como diciendo como, bueno, si no, no se podría hacer nada en ningún lugar. En parte los vecinos le preguntan, pero bueno, es mucho el desponte que se está haciendo. ¿Cómo sintieron esa discusión? Yo siento que también en parte es un poco poner vecinos contra vecinos, pero también fue, no sé, generó como cierta conflictividad ahí. Sí. Estos proyectos van a cargar así de la mano. Ahí va a haber un montón de vecinos en contra y otro un montón de vecinos a favor. Yo lo único que le digo a los vecinos que están en contra o que escucharon a este proyecto de parte de nada, de alguien que lo está haciendo el proyecto, que busquen por otros medios, por otro lado, que investiguen. ¿Qué nombres? Que investiguen quién va a hacer esto, quién lo va a hacer lo otro, ¿entendés? Y en qué están relacionadas estas personas, ¿sí? Estas personas que vienen por el hotel, lo que menos nos va a pasar, ¿sí? Vienen por otras cosas, ¿sí? Entonces esta ruta no está hecha para autos, está hecha para camiones. Entonces vayan imaginándose qué va a pasar acá, ¿sí? Bien, Lalo, por último... Como siempre adelantándonos a lo que va a pasar, siempre adelantándonos, y por ahí nos ven como si fuéramos unos locos. Ya cuando nos prendieron fuego, ya sabíamos que venía todo esto, ¿sí? Hace un año nos prendieron fuego, y hace cuando terminó el fuego, los 6 meses arrancaron con todo esto, y con el basural de Cruz del Eje, y con ahora Cruz del Eje lo tiene entretenido con el agua, son todo entretenimiento que van entreteniendo para que no podamos darle un poco directamente a este problema, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias, Lalo. Yo, para finalizar, te quería pedir si querías invitar. ¿Cómo va a ser el bloqueo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo está haciendo la organización ahí? ¿Si hay una asamblea de información? Si eso. ¿Cómo va a ser los pasos a seguir? Nosotros vamos alargando mensajitos ahí en el Facebook, que es de la asamblea, todo por San Marcos, ¿no es cierto? Vamos alargando toda la información por ahí para que los vecinos se vayan informando, nada, y al que le parezca que quiere venir a luchar por su agua, por su bienes, por sus intereses, nada. Y la última cosa que te quiero decir antes que me olvide. Sí. Recuerden, vecinos, recuerden una cosa, que se firmó un RIGI, ¿sí? Ese RIGI se firmó en Córdoba y prácticamente todos estaban de acuerdo, los intendentes de toda la zona y todo. ese Rigi dice que el que venga a poner 200 millones de pesos, 200 millones de dólares en el lugar, la inversión de 200 millones de dólares en el lugar, tiene la prioridad de agua y electricidad, ¿sí? Esta gente ya vino y gastó 40 millones de dólares, ¿sí? Le falta gastar 160 millones de dólares, ¿sí? Bueno, piensan si gastan esos 160 millones de dólares que lo van a gastar, ¿qué va a pasar? Eso es lo que quiero decir. Lalo, ¿nos podrías decir en qué estado está la obra y el hotel? El hotel, por lo último que sabemos del hotel, nos podemos entrar porque es una propiedad claro. privada, pero por lo único, lo último que sabemos es que está desmontado completamente y están haciendo el tema del agua. ¿Sí? Bien, no está todavía, no hay cimentado, o sea, no hay construcción aún. No, todavía no. Por lo que sabemos, sí, no podemos entrar, lo que digo. Claro. No sabemos. Por lo que se sabe, todavía no arrancaron con la construcción, sí arrancaron con todo el tema del agua potable y todo eso. Bien, y para terminar, ¿se van a quedar ahí todo el día? ¿Van a estar siempre ahí en el mismo lugar? ¿Hay algo que les gustaría que lleven? No sé, agua caliente, si van. Si vienen, claro, tráiganse el mate, tomamos el mate, estamos acá haciendo guardia. Bien. A ver qué pasa, yo creo que están esperando ellos también, dijimos, que frenen las máquinas hasta ver la reunión, que tengamos una reunión y nos sentemos a hablar bien de todos estos temas. Yo creo que ellos también como que se dieron cuenta que nada, que hay falencias en todo, entonces vino un toque y dijeron, bueno, frenemos, hagamos la reunión y veamos qué pasa, así que bueno, estamos esperando esa reunión. ¿Y les dijeron esa reunión aproximadamente a qué hora iba a ser? No sabemos si hoy o no. Me informaron que bueno, que yo estaba ahí como estaba en trámite la reunión esa, pero no me informaron ni cuándo, ni a qué hora, ni nada. Así que bueno, mientras tanto estamos acá haciendo el aguante. Bueno, Lalo, te agradecemos nuevamente por atendernos desde la radio. Sabes que la comunicación está activa, cualquier cosa que se necesite y que se pueda difundir también desde, qué sé yo, de las redes de esta radio comunitaria. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a vos, sí, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos ahí con vecinos y vecinas, como dijimos desde el principio del programa, están ahí en el bloqueo. Poco a poco se van sumando vecinos y vecinas en pedido de esto, de un poco más de información sobre la obra, sobre los avances y sobre hasta dónde llega la obra y cuál es el objetivo. Y bueno, también tratar de negociar estos impactos, ¿no?, que generan estas grandes obras en lugares de zona roja, como le decimos, de zonas de monte nativo. Así que bueno, cualquier vecino que se pueda llegar, ahí decían, con un mate, agua fresca también, porque se va a poner medio caluroso. Sí. Y nos vamos a la tanda y ya volvemos con un poco más de Que Alguien Haga Algo. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspiciala Garabato. Don Jabón, el supermercado de la limpieza. Escobas, escobillones, esponjas, trapos de piso, detergentes, elementos de higiene para tu casa y mucho más. Productos de limpieza sueltos, a muy buenos precios. Trae tu envase y llévate en cantidad. Ahora también descartables a muy buen precio. Además, el Bazar del Pueblo también está en Don Jabón. Ollas, platos, vasos, tazas y cubiertos. En Libertad 1005, el supermercado de la limpieza en San Marcos Sierras. Cámara Bruta, un taller de fotografía estenopeica para quienes no buscan encuadrar, sino desbordar. Acá no hay lente, pero sí mirada. Saco fotos. No hay automatismo, pero sí intención. Construimos cámaras con las manos, revelamos con el cuerpo y disparamos con el alma. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Garabato Comunitaria. Para más info, comunícate al 3549-550203 o búscanos en redes como Cámara Bruta. Cuarto.

Y si no, nos pueden escuchar por el la página de la Radio Garabato. Ah, voy a hacer un tutorial ahora. Entran a www.radiogarabato.com.ar. Sí. Y tienen una pestaña que dice en vivo. Sí. Escuchanos en vivo. Ponen ahí esa pestaña y les va a aparecer un reproductor. Y a la vez les aparece un link que dice descarga la app en Android. Descarga la app en iOS, que es para Apple. O descarga la app para Windows. Y también un link que dice WhatsApp que podés mandar un mensajito. Sí, te abre directamente un chat con nosotras. Bien, entonces lo que digo es que pueden descargarse la aplicación o pueden escucharlo online por la página también. Pero la aplicación la pueden encontrar ahí. Perfecto. No en el Play Store. Bien. Ya no estamos más en Play Store, estamos ahí. En la página. Entonces en la página entran a radiogarabato.com.ar, entran a escucharnos en vivo y ahí se descargan la aplicación o lo escuchan por ahí directamente. Bueno, dicho esto, vamos a leer los mensajes que nos llegaron. ¿Post tutorial? Sí. Bueno, porque no sé si lo habíamos hecho. No, y aparte yo decía, yo siempre los sábados empeñando canas, sí, les informo. Bien. Ay, sí, te escucho. Digo que los pueden encontrar en la app y ya no, me quedé en el tiempo. Exactamente, porque pasó algo ahí con Locucionar, que es la empresa que usamos de stream, y Google, no sé si era una cuestión de licencias y demás, así que como es bastante económica la empresa que contratamos, sí, digamos, bueno, no estamos más en el Play Store, pero no es muy difícil de descargarse igual la aplicación. Los que ya la tenían, a algunos les siguió funcionando. Sí, a mí me funciona. Bien. Por otro lado, mensajitos. Nos llegó uno bien tempranito. Si vos lo tenés a mano, Vero, léelo nomás, ¿no? Porque a mí me está costando... Sí, dice, buen día, chiques, buen programa hoy, sí, disfrutaremos la última semana, espero que no se corte, y sigan con buena programación. No, la radio sigue. La programación sigue. Lo que no sigue por el momento es el que alguien haga algo, que ya se termina. ¿Volveremos el año que viene? Sí, seguro que sí. Con los mismos equipos, no sé. ¿Mismos personajes? Quizás. ¿Mismo nombre? Lo dudo. Sí, lo dudo porque solemos cambiar mucho. Sí. Cambia, todo cambia. Y después nos decía, muy atento con la asamblea, hay una lucha grande por lo que están detrás. Mi opinión es unión y respeto con nosotros. Acá hay muchas grupalidades y se necesita toda la información para dar esta pelea, nos dice... Marian, así que un abrazo enorme. Me parece lindo el mensaje también de decir, bueno, no bardemos a los vecinos porque sí, porque no estamos de acuerdo, o no bardemos a los que no están de acuerdo por no estar de acuerdo. Entendamos que es una búsqueda de tener más información. Esto no perjudica, la verdad, linealmente a ningún vecino de este pueblo. O sea, que parar la obra no perjudica linealmente a ningún vecino, ni siquiera a nuestro intendente, porque... como ya él dijo en una nota, no tiene injerencia lineal tampoco en esto. Y aunque así lo fuera, también sería solo un pedido de información. Así que como a bajar un poco la espuma, ¿no? A esperar que baje la espuma y decir, bueno, y antes de... yo también vi comentarios bastante violentos en el Todos por San Marcos. Como, no sé, llamamos un poco a esa... A ese sí, también tener en cuenta que en Todos por San Marcos hay mucha gente que no habita el pueblo. Uh-huh. Y también hay una cuestión de soltura en las redes sociales, de que cada uno dice cualquier cosa y después cuando nos cruzamos en la calle nadie... no sé, le falta el respeto a un vecino, o por lo menos es lo que a mí me sucede. Sí, pero bueno, hay unas como vos decías, una soltura en redes sociales que está buena medirla un poco porque tiene sus consecuencias. Obvio. A la larga termina teniendo sus consecuencias en nuestro ánimo. Y genera todo. Más violencia también para gente que también está enojada, entonces como que le sube la espuma, pero bueno, eso, como decía Marian, unión y por sobre todo respeto, siempre. Bien. Y había otro mensajito de Lili, ¿no? Sí, Lili nos dice, buen día, quiero felicitar a la gente de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por poner el cuerpo ante el desmonte de la ruta Bien. Que va a la escuela IPEA, en mi opinión, totalmente innecesario, porque ya había una ruta por donde pasaba el colectivo. No se entiende semejante ensanche, nos dice Lili. Bueno, eso es un poco lo que decían los vecinos, como que no se entiende tanto. Realmente muy ancha se hizo esa calle, como que no se entiende por qué tanto. Y bueno, uno que es un poco también, qué sé yo, de tantos años viviendo acá y de querer tanto el monte, también cuando ve un quebracho bastante grande, un chañar bastante grande también, como tirado, no es que le provoca algo. Al menos decir, che, ¿era necesario? Claro, sí. ¿Era necesario realmente? Y bueno, apelan a esto de, bueno, el turismo. Ya vamos a estar hablando de turismo respetuoso con el ambiente, porque se viene un encuentro de cicloturismo acá, organizado por la Dirección de Turismo y San Marcos Bike, más que nada por San Marcos Bike, en verdad. Vamos a estar hablando con Ale Alias. Y bueno, en el nombre del turismo comunitario encima, se hace esto, bueno, y uno dice, bueno, no sé. No sé, claro, si, sí. ¿En cuánto va a impactar? Sí, no, sí, no tenemos la misma perspectiva de lo que significa turismo comunitario. Claro, se ve. Exactamente. Bueno, y mañana es 8 de noviembre. Y hace, ¿cuántos años? Ahí te digo cuántos años, porque estuve investigando un poquito de cuánto hace que es este efeméride, que es el día de la afroargentinidad o de los afrodescendientes, día de los afrodescendientes en Argentina en particularmente. Desde el año 2013 se hace honor a la capitana, porque así se llamó y así la reconocieron, las batallas de la liberación de esta zona, que en verdad era el virreinato del Río de la Plata, sí, se podría decir de alguna manera, el que estábamos a merced de un virrey, acá un virrey español en Argentina, y bueno, se hicieron estas campañas de liberación en las cuales participaban mujeres. Me parecía muy importante esto porque, bueno, son datos que yo me fui enterando, investigando la vida de María Remedios del Valle, que bueno, que fue capitana en estas campañas de liberación, junto a Manuel Belgrano, que la reconoció también como capitana y como compañera y como una igual en estas luchas. Pero bueno, yo me fui enterando de el por qué había mujeres, digamos, en esas campañas, y había mujeres y había niños. Sí. Bueno, me enteré más que nada por esta historiadora que se llama Pupina Plomer, que ahora es youtuber también, como para decirlo de alguna manera, pero está subiendo videos un poco más largos a YouTube, además de los que ya estaba, de los que ya subía como divulgadora a su Instagram. La difundimos mucho porque es cordobesa, tiene perspectiva de género, y tiene también una perspectiva, qué sé yo, de clase, para estudiar la historia, para ver, para revisar, digamos, la historia. Sí, también es muy clara también. Sí. Y bueno, enterándome un poco de por qué había mujeres en estas luchas y por qué había niños, era porque, bueno, las clases más bajas, las clases sublevadas, que no eran esclavas, pero sí dependían, tenían una dependencia lineal, digamos, con el virrey en algún sentido, estas clases les resultaba muy difícil vivir en la individualidad. O sea, si tanto una mujer como un hombre, más que nada una mujer, estaba sola, le costaba mucho mantenerse porque, bueno, eran clases bajas y era difícil conseguir, digamos, alguna remuneración o lo que sea por un trabajo, y también mantener a la familia, digamos, y cocinar y todo lo que implicaba en esa época también cocinar. Entonces, muchos soldados, que también eran soldados que no iban, algunos sí elegían ir, digamos, a las campañas libertarias, pero muchos no elegían ir a la guerra, digamos, a la liberación y a las campañas de liberación, sino que más bien los eran como tomados por estos criollos que se pusieron a la cabeza, como San Martín, como Belgrano y demás, que se pusieron a la cabeza estas campañas. Entonces, lo que decidían muchas familias era ir las mujeres también, y también se producía ahí algo que eran, bueno, eran enfermeras, cocineras, cuidaban, digamos, el campamento, lo mantenían de alguna manera, y también hacían que en estas campañas, que por ahí duraban 5 años, los soldados estén como un poco más contentos de estar tanto tiempo lejos de su familia, sí, ¿no? Sí, un poco de contención también. Bueno, en ese contexto, María de Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente, una mujer, perdón, africana, ¿sí? Afrodescendiente acá en Argentina, que se creía, porque era muy difícil también ver los papeles y demás, se creía había sido esclava o era esclava. No, era esclava, perdón, me retracto. Era esclava y había sido... En verdad no se sabe exactamente porque no hay documentos, no hay registro y documentos que lo respalden, pero se cree, y ahí vamos a tomar el condicional para jugar en esto, se cree que vienen de África de entre los siglos a la Argentina o a esta zona que ahora es llamada Argentina, entre los siglos XVI y XIX aproximadamente, para ser incorporado en plantaciones en estas zonas, a través de los colonizadores, ¿no? Bueno, esta mujer fue a estas campañas y en algún momento, y tampoco está registrado eso, se queda sola, va con su marido y se muere tanto su marido como su hijo. Sí, pierde de su familia. Entonces se queda absolutamente sola y le pone mucho coraje a estas luchas, tanto que es llamada capitana. Hay un par de actitudes que están reflejadas en algunas tomas de nota que son propias de, o que eran llamadas o eran vistas como propias de un hombre, pero no solo de un hombre, sino que de un hombre muy valiente. Sí. Porque, bueno, no era común en mujeres. Sin embargo, me gusta mucho la forma en que lo analiza Pupina, que ahora vamos a escuchar el audio, que es que no se sabe tampoco si ella era la única mujer valiente, sino que representa, hay una representación ahí de un colectivo. Claro. Y que nos gusta pensar que, bueno, son muy pocas las que están escritas en la historia, pero somos muchas las que, o son muchas las que deben haber sido y ocupado esos lugares, sin sacarle tampoco la importancia de las tareas de cuidado que muchas mujeres también, y que incluso Remedios del Valle cumplió, digamos, en esas campañas, ¿no? Y bueno, vamos sin más a escuchar este audio de, volvemos a recordar, historiadora cordobesa Pupina Plomer, que nos cuenta un poco de María de Remedios del Valle. Imagínate hacer algo tan grosso como para que te pongan en un billete. Y más siendo mujer y afro. En el medio del caos de la guerra y la independencia, mientras cruzaban las balas y los cuerpos caían uno al lado del otro, una mujer seguía avanzando. Se llamaba María Remedios del Valle. Había salido de Buenos Aires junto a su familia acompañando al ejército del norte en 1810. Peleó en Tucumán, Salta, Ayohuma, donde incluso fue capturada por los realistas. Pero no la pensemos como una mula en Argentina. Ella fue, como muchas otras mujeres, acompañando a los ejércitos para brindar tareas de cuidado. Luego de ser liberada, después de pasar 9 días azotada, siguió sirviendo, pero sin rango, sin sueldo y sin nombre en los partes de guerra. Años después, pidió reconocimiento al Estado por sus servicios brindados y, a pesar de que no le fue fácil, logró tener su pensión. Es más, hasta se le otorgó el cargo de capitana de infantería, pero sabemos que su nombre no pasó a la historia como el de algunos hombres. María Remedios del Valle fue llamada la madre de la patria, pero ella no luchó sola. Florencia Guzmán dice que María Remedios no fue una excepción, sino parte de un colectivo, el de las Marías. Mujeres afrodescendientes pobres, esclavizadas, curaron, cocinaron, protegieron, acompañaron y dejaron su vida por la causa patriota. Reivindicarla es entender que la independencia no solo se hizo por grandes hombres, sino también por mujeres afro, pobres, del bajo pueblo. María Remedios del Valle es memoria, pero también un espejo. Una heroína colectiva que todavía nos enseña qué cuerpos se animaron a pelear con libertad cuando la libertad ni siquiera era para ellas. ¿Quieren saber más de ella? Tengo un video súper lindo en mi canal de YouTube. Bueno, hay una breve... el video dura más de media hora, el video que a la que ella llama que vayan a verlo. Yo lo vi porque me pareció súper interesante. Así que ahí, bueno, el inicio o una puntita para entender un poco la historia de María de Remedio del Valle. Y me gusta mucho esto que plantea Pupina, que es la idea de las mujeres siempre construimos colectivos y nos hicimos fuertes, digamos, en esos colectivos, en esos grupos. Y bueno, no, este no es un caso más. Ella dice y habla de que si bien está buenísimo reconocer los nombres y que ella esté en un billete y demás, es en representación de un montón de mujeres que ocuparon esos lugares y que fueron tan importantes como todos los otros hombres para nuestra revolución y nuestra independencia, ¿no? Y en el marco de eso, acá en San Marcos, mañana, que es 8 de noviembre y que se reivindica todo esto, día de conmemoración a la afrodescendencia, en la Feria Franca Comunitaria, desde las 18 horas, se hace Afro Raíz, que, bueno, va a haber participación de muchos artistas de nuestro pueblo. Hay una llamada de candombe, una roda de capoeira, un dundumba, malambo. Va a estar tocando dos bandas grandes, muy lindas de nuestro pueblo. Una es nueva, y la otra es Chonta Ceibo, que bueno, una hermosa banda en donde tocan artistas muy, muy, muy zarpados, la verdad. Me gusta mucho la banda y también es muy bailable. Y esta banda nueva que estaba nombrando, que teníamos ganas de invitarlos hoy, justo no podían, pero que se llama, que es de rumba cubana. Por ahora se llama así también, Rumba Cubana. Y bueno, son nuevos artistas también, una nueva banda formada, no nuevos artistas, sino recién conformada banda. Y lindo para ir a disfrutar ahí al costado del río, en la Feria Franca Comunitaria. Va a ser hasta un poco más tarde que siempre, porque es desde las 6 de la tarde que empiezan las actividades hasta las 10 de la noche. Así que bueno, invitados mañana a este Afro Raíz y a celebrar y conmemorar más que nada, más que celebrar este día de la afrodescendencia, que como decía ahí en Plan San Marcos, que también estuvieron haciendo una entrevista sobre esto, está bueno reconocer que lo afro está en todo, sí. Está en el cuarteto, está en el folclore nuestro, está en nuestros rasgos también y en nuestra cultura de manera transversal, ¿no? Porque como decía también el audio, estuvieron siempre ahí, no solo en América Latina, sino que en el mundo, en verdad, está lo afro y tiene tanta importancia en nuestra cultura que eso se volvió transversal y sus conocimientos también están hasta lo que no sabemos o en lo que no percibimos en nuestra vida cotidiana. Y bueno, yo creo que podemos irnos con un temita que hayas elegido, Vero. Dale. Y ya volvemos con la nota para hablar un poco más de este fin de semana de cicloturismo en San Marcos Sierras. Dale, vamos a escuchar a Juana Molina, que sacó un discazo también que se llama Doga, pero uno que elegí se llama Des Inhumano, está buenísimo. A ver. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Thank you. negocio a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Muy bien, volvemos acá a Que Alguien Haga Algo y les recordamos que hasta tienen media hora más para participar por una beca para el taller de fotografía estenopeica que va a dar Cámara Bruta este fin de semana acá en el espacio de la radio comunitaria Garabato. Y sin más preámbulos, también saludamos a Ale Alias, que está ahí del otro lado para contarnos sobre todo este gran evento que organizaron con San Marcos Bike este fin de semana. Hola Ale, muy buenos días. Hola Anto, ¿cómo andás? Buenos días para todos. Hermoso viernes pensando de la lluvia de anoche, que era como lo que todos esperamos, ¿no? Esto de que la agüita llegue al valle. Está perfecto, aparte les regó bien regada las calles para lo que va a suceder el fin de semana. Exactamente, el circuito está hermoso, lo volvimos a verificar y la verdad que se da todo, se da el clima, se da la gente que viene, se da que estén lindas las calles. Igual viste que la gente del mountain bike, cuando más tierra, más piedra, más barro, más nos gusta. Sí. Pero bueno, la idea es que cuando uno se piensa anfitrión, dice, bueno, que esté toda la casa en orden, ¿viste? No, y aparte el clima y el agüita que nos sirve tanto para todos los ámbitos es genial, bendición total. Exacto, te iba a decir que el clima es perfecto porque no va a haber temperaturas tan altas, pero va a estar lindo, o sea, va a estar soleadito. Va a estar lindo, va a estar lindo. Así que bueno, nada, contarles eso, tenemos una infinidad de agradecimientos porque este quinto encuentro se viene gestando desde lo que fue pandemia y no paró de crecer porque en realidad el cicloturismo está creciendo mucho. Si bien nosotros pertenecemos al mountain bike como disciplina deportiva, cada vez nos estamos volcando más al cicloturismo porque, bueno, todos sabemos, vivimos del turismo y queremos que la gente se llegue a conocer y, como digo, siempre reconocer, porque nos vamos a encontrar con amigos que cada año nos vamos cruzando hasta en otros circuitos de Córdoba, ¿viste? Así que, bueno, nada, y la felicidad para este quinto encuentro es que hemos llegado al cupo límite que nos prometíamos y que era, nos proponíamos estos 150 inscriptos y estamos las 150 almas sobre las bicis, así que yo creo que es como un logro personal del equipo pensando de que cómo va esto en ascenso, entonces también les queríamos compartir eso y como digo yo siempre, por delante los agradecimientos. Así qué lindo, que Ale. En esa estamos, a ustedes por la difusión, porque también tiene que ver con eso, que si bien las inscripciones ya están cerradas, el cupo está dado y estamos justamente hoy viernes en el sprint que se llama, que es la recta final de la organización de pólizas, lo administrativo, traslado de cosas, era contarles eso, de que otra vez más se vuelve a dar esta fecha de noviembre para nosotros de poder traer turismo, pasarla bien y cerrar todo un calendario de actividades que hace el mountain bike propio de cualquier disciplina. La gente que hace competición está en pretemporada, entonces lo toma el circuito San Marcos como esto, venir a descansar, a disfrutar la bici de otro lado. Los que se suben por primera, segunda o pocas veces a la bici lo disfrutan desde lo paisajístico. Claro. O sea, tenemos 150 personas con una diferencia exitosa que celebramos, que es para qué usamos las bicis. Qué lindo. Te quería hacer varias preguntas. Una es, de esas 150 personas, ¿cuántas más o menos no son del pueblo de San Marcos? ¿O la mayoría no son? Te puedo hacer el número concreto. Son 130 y casi 140 personas turistas. Somos 10, el team, más un par de, por ejemplo, dos o tres personas que van a acompañar, que son de acá del pueblo, que también andan en bici y que lo hacen al circuito generando esta cosa de anfitriones también, ¿viste? Uh-huh. Esto de que en cada paradita, mientras se reagrupa el pelotón, vamos contando qué es San Marcos, qué se puede hacer, dónde estamos parados y qué había antes, qué pensamos que tiene que haber. Uh-huh. Bueno, nos acompaña dentro del pelotón Tato Palma, también que le agradecemos puntual y personalmente porque se ha puesto también desde el municipio la organización y el acompañamiento al hombro, así que lo vamos a hacer pedalear a Tato, le mandamos un saludito, que tenga la bici lista. Sí, aceitada. Che, Ale, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque, bueno, esto genera un impacto grande porque además esos ciclistas no vienen solos, sino también muchos vienen acompañados de sus familias, van a parar en cabañas, van a ir a la feria, nosotros acá riéndonos un poco decíamos, bueno, hagan producción artesanos y artesanas también para, y esperemos y ahí intencionemos las ventas también. Esto genera un movimiento en el pueblo muy lindo y además está el encuentro de artes escénicas también, que bueno, que es una linda comunidad también de eso, porque después se pueden ir a ver una obra de teatro, pueden estar viendo alguna musiquita en la plaza, bueno, un montón de cosas, ¿no? Exacto, mira, en términos técnicos está casi todo cronometrado para que se dé esto. Bueno, en lo personal puedo decir que yo pertenezco a la Feria de Artesanos y que estamos todo el tiempo buscando la forma de impulsar esta necesidad de vivir de lo que hacemos en el lugar donde vivimos. Entonces, está cuidado hasta ese detalle. El evento nuestro, para que tengan una idea, les contamos a todos, empieza a las 8 de la mañana y termina a las 18 horas. ¿Para qué? Porque nosotros pensamos largar ese flujo de turistas, de cicloturistas y familia que acompaña al centro del pueblo. ¿Para qué? Para que consuma, para que conozca, para que ensamble con el encuentro de artes escénicas, con la cuerda de candombe. O sea, esto que parece que en un momento, si vos pones muchas cosas juntas un fin de semana, es un caos, lo quiero demitificar. Porque si nos organizamos y buscamos que de alguna manera todos, entre comillas, nos beneficiemos y que dejemos un buen sello, esto de la anfitrionar, pongámosle el verbo, seamos anfitriones de cada espacio, porque estamos viviendo de esto, de este turismo que viene surgiendo como tendencia sustentable, como de bajo impacto, y que también se tiene que juntar con otras intenciones, las culturales, no solamente las deportivas o solamente las turísticas. Así que bueno, nada, yo como artesana digo, bueno, vamos a hacer toda una presentación de qué tenemos para hacer el fin de semana, y está contemplado las ferias, el encuentro, los lugares para comer, y también les invitamos a aquellos que tengan alguna actividad para hacer este fin de semana que se comuniquen con nosotros para hacerlo tipo esa pública acera que se va a hacer, para que la gente después sepa qué tiene que hacer en San Marcos después de las 18 horas. Bueno, se bañarán, algunos se hospedan acá, otros vienen al camping, otros a cabañas, otros son de la zona, entonces podrían ir y volver. Bueno, es bastante amplio el abanico de esos ciclistas que nos van a visitar. Te contamos acá al aire también, porque es una información bastante nueva, se organizó más o menos ayer o anteayer una varieté nocturna en el nuevo espacio que se llama Lumanía, que es ahí enfrente del Anfi, donde era UCLE antes. Bueno, una variedad de artistas de nuestro pueblo, Male Vieite, Fabulosa, Loli y demás, una variedad que bueno, va a estar sucediendo más después de las 10:30 de la noche, así que cuando ya esté todo terminando. Bueno, porque viste que cuando la gente visita San Marcos, y nos pasa mucho por ahí en la temporada de verano, la gente que viene de las ciudades o de los lugares de origen busca actividad de noche. Sí. Entonces también es eso, los ciclistas somos pasados de energía y no los haces dormir a las 9 de la noche por más cansados que estén. Así que bienvenida a todas las agendas, ahí deja mi contacto para que Male o los que quieran contarnos qué va a haber para hacer, nos pasen una info, un flyer, entonces nosotros ahí estando post bajada del pelotón ofrecemos esto, ¿qué hay para hacer en San Marcos? Cuento esto, sí. Anto, nosotros vamos a estar regresando a las 14 horas de lo que es la rodada en sí, son 40 kilómetros, y lo que apuntamos es a eso, que la gente pasemos el almuerzo, que va a ser en modalidad la canasta, compartamos un poquito de música, un poquito del entretenimiento, que terminará a las 18 horas. Perfecto. Así bueno, que hermoso, Ale. La idea es impactar positivamente, ese es el objetivo uno. Y aparte, discúlpame, ¿sí? Te quiero decir el motivo real, el motivo, el motor de este pedaleo y esta fuerza que sacamos, que es que este encuentro tenía un costo muy simbólico a la hora de la inscripción, que tenía que ver con cubrir póliza, pero el fin es solidario. El fin, no sé si ustedes saben, nosotros somos padrinos del merendero Canteras de Quilpo, el merendero Semillitas, y a por ellos vamos, ¿viste? El año pasado la cuarta edición tuvo que ver con útiles escolares que estuvieron usando casi hasta el mes pasado, la donación de los ciclistas, y ahora vamos a pedir un alimento no perecedero para merienda. Es importante la aclaración porque la verdad que sabemos de este impacto solidario también, pero queremos que sea específico. Los niños toman la merienda ahí en canteras, en donde lo que es ahora es la iglesia, y bueno, el impacto va a ser importante también, ellos nos van a acompañar, y bueno, va a ser una fiesta. O sea, el objeto de esto es que somos todos grandes y que queremos, el rédito de esto tiene que ser solidario y tiene que ser en el disfrute. Qué lindo, Ale. Me gustaría saber si, ponele, alguien no participa del cicloturismo, pero quiere llevar un alimento no perecedero, ¿hay un momento, un lugar, un stand a donde se pueda acercar? Sí, también puede ser y será desde ya muy agradecido. Nosotros vamos a estar, para que seguir en la línea cronómetro, vamos a estar a partir de las 8 de la mañana en la plaza, bien, se acredita hasta las 9 y a las 9 sale el pelotón. Bien. Regresando a las 14. El horario físico que vamos a estar con la entrega de kit y la recolección de alimentos va a ser de 8 a 9 de la mañana. Bien. Después están nuestras redes y formas de contacto. Nosotros digo porque los que no quedamos, no vamos arriba del pelotón, nos quedamos organizando lo que va a ser el almuerzo. Entonces como que cortamos la actividad en la plaza para irnos hacia el camping municipal y ahí terminar de organizar las cuestiones para recibir a los ciclistas. Así que bueno, sí, obvio, es muy importante las donaciones. Nosotros lo estamos haciendo a lo largo del año, la gente se recontra copa, Anto, con ropa, armamos una biblioteca también, que fue una construcción que empezamos en marzo y terminamos en las vacaciones de invierno. Ellos tienen una bibliotequita fruto de todo lo que la gente donó, libritos, pinturitas, material didáctico. Así que, como decimos nosotros, todo nos suma y todo va a ese fin. Qué lindo, Ale. Y creemos que tenemos la posibilidad de demostrarlo a través de las redes, de las fotos, de los videos, de toda la acción, digamos. Qué hermoso. Bueno, felicitaciones a todos San Marcos Bike, a la dirección de turismo también que participó o aportó. Y claramente a la gente, que esto es lo más importante, que ya que me permitís el espacio lo quiero dejar claro, a la circulación. Mañana va a haber, como se van a encontrar con un montón de gente que va a decir, che, no sé qué pasó, les pedimos eso, que nos ayuden con la difusión de que va a haber gente rodando, pedaleando en el flujo del pueblo desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas, que vamos a hacer la entrada convencional, digamos, que se hace, que es por calle Libertad. Vamos acompañados por los móviles de la policía, Unidad Ciudadana y los bomberos, así que vamos a ser altamente visibles, pero siempre pedimos la paciencia y entender de que esto de la circulación en las calles nos tengan en cuenta y es la paciencia del caso, informarles también. ¿Y las 40 kilómetros hacia dónde son? Los 40 kilómetros salen desde la plaza y terminan en lo que se llama la localidad o el punto de pedanía, que es Las Lajas, que es al cruce con la ruta 38. Para que tengan una idea, es pasando el Salto, la Rinconada del Salto, y terminamos en la ruta 38. Y de ahí se desdobla el camino, volviendo por el callejón de Nalanda, los túneles vegetales y el centro del pueblo. Después terminamos en el camping municipal. Bueno, Ale, muchísimas gracias por atendernos. Nos encanta difundir este tipo de actividades que además tienen efectos secundarios muy positivos para el pueblo. Así que, bueno, les agradecemos nuevamente y, bueno, nos vamos a estar encontrando por ahí. Dale, seguro que sí. Deja mi teléfono para aquellos que consideren que podemos darle una mano publicitando lo que va a ser la tarde de San Marcos del sábado. Dale, perfecto. Muchísimas gracias. Besito. Gracias. Adiós. Muchas gracias por la difu. Gracias. Adiós. Bueno, hablábamos ahí en una de las tantas actividades que van a estar sucediendo el fin de semana, que va a ser, estas jornadas de cicloturismo de San Marcos Bike. Y si te parece, escuchamos un tema y volvemos ya con los cierres y las difusiones de todo lo otro que va a suceder. Dale, toda la agenda del fin de semana que está cargadísima. Vamos a escuchar a Rosalía, porque ayer sacó un discazo. Sí, que ya había tenido como una producción ahí, una... Habíamos escuchado la semana pasada el tema lanzamiento con Björk, que también está buenísimo. Y lo que vamos a escuchar ahora se llama Porcelana. Mi piel es fina, de porcelana, rota en la esquina. Mi piel es fina, de porcelana, y de ella hermana, luz que ilumina, ruina divina. El placer anestesia mi dolor, el dolor anestesia mi placer. Lo que tengo, lo que hago, mi valor, y el dolor siempre vuelve a aparecer. Y no creo, hasta que te derrames en mi pecho, dentro de mi corazón y mi cerebro. Como un cubata cae en mi garganta y se vierte mi pelo hasta el suelo. Ego sam nil, ego sam lux mundi. Ego sam nil, ego sam lux mundi. Ego sam nil, ego sam lux mundi. Ego sam lux mundi. Know that you fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair. Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje. Te puedo enamorar, yo te puedo inspirar, te puedo envenenar y te puedo curar, yo te puedo elevar, yo te puedo humillar, pa bien o para mal, transformar. Ni sarero mai ni ya vai a te mo kana mo te mare ta sai no na no mo te mare ta sai no na no watashi wa kaos no jo date kamisama ga kimeta koto date kamisama ga kimeta koto traje algo pa que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje. Oh, what is, escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por la Garabato. Bueno, y se está terminando fuertísimo. No, estaba bajando el otro pote. casi. Se está terminando este programa del día de hoy. Se está terminando el que alguien haga algo de este año. Se está terminando el año. Chiquis. Y un poco sí. Porque en cuanto nos demos cuenta, vamos a estar feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que es 2025, sí. Que era 2026. Mire, les digo una cosa, falta un año para... Así estamos. Falta un mes. ¿Un mes? No, mentira, es 7, pero desde que terminemos este programa, que va a ser el 15... 14. Hasta Navidad, va a faltar un mes nomás, sí, un mes ahí un mes y tres días. Sí. Así que medio que también los dejamos y las dejamos para hacer el vitel toné. Claro, vayan preparando. La torre de panqueques. Qué rico, me encanta a mí eso. El otro día busqué una receta para torre de panqueques sin gluten, que es con panqueques de maicena. Sí. Buenísimo. Lo voy a hacer, me parece. Bien. Para mi hermana que es vegetariana. Me encanta. Está bueno. No sé qué se le pone fiambre al medio. Fiambre alemán, le digo yo. No sé si es tan fiambre alemán. Esto es re panqueque. Como querer poner, darle... ¿Fiambre darle... alemán? ¿Pero qué tiene de fiambre, amiga? Nada, pero yo lo conocía como fiambre alemán. A y ver. Bueno, es torre de panqueques. Es más realmente lo que es una que, torre de panqueques. ¿De qué descendencia? Sí. Es como literal. Sí. ¿De qué descendencia viene el fiambre alemán? No tengo ni idea. Es así, medio... Es algo que repetí. Bien. Como... Sí, sí, son cosas raras que pasan en la vida. Sí, sí. Como yo en de la... alemán tiene jamón, queso, huevo, tomate y mayonesa, claro. O sea, nada. ¿Cómo es? En Santa Fe le decíamos camote a la batata. Ay, me muero. Y también cuando vinimos acá, yo era muy chiquita igual, pero cuando vinimos a Córdoba Capital, le decíamos, mi mamá me mandaba a buscar camote y los verduleros me decían, ¿qué es lo que es? ¿Qué es niña camote? Que busca. ¿Qué dice? Algunos lo conocían, obviamente, como camote, pero muchos otros no. Bueno, agenda de fin de semana. Agenda. Muchísimas cosas. Primero, vamos a pasar como de lo menos a lo más en el sentido de la menor cantidad de cosas, porque hay grillas, cosas, encuentros, todo. Pero este fin de semana en general, y no solo acá en San Marcos, va a estar sucediendo... con una gran grilla y un montón de actividades, también si quieren ir a Córdoba Capital, no sé, quizás, la Noche de los Museos, que es una noche en la cual se abre la puerta de los museos, las familias van a los museos, eso, de noche, y hay visitas guiadas de los distintos museos de la ciudad, y San Marcos Sierras no va a ser la excepción, porque se va a estar haciendo una visita guiada a partir de las 6 de la tarde, pero vamos a estar escuchando... perdón, y no dije la parte más importante, que es en el Museo Hippie de San Marcos Sierras, y vamos a estar escuchando en su propia voz al Peluca del Museo Hippie, que nos invita de esta manera. Buen día para todos los oyentes de la Radio Garabato. Soy Daniel Peluca Domínguez, hace ya casi 26 años que abrí el Museo Hippie único en el mundo en San Marcos Sierras. Hoy, una vez más, nos prendemos en la noche de los museos, con entrada libre a todos los que quieran venir a conocerlo. Bueno, va a haber una visita guiada y un buen servicio de buffet. Desde ya los esperamos a partir de las 19 horas, aproximadamente a las 20 horas comienza la visita guiada. Bueno, están todos invitados. Bien, ahí mismo el Peluca les invitaba otro plan para hoy a la noche, la noche de los museos para hoy a la noche, una linda actividad para ir en familia también, ir por primera vez algunos quizás al Museo Hippie con una visita guiada y, como decía Peluca, un buffet también para invitarles. Y pasamos a otro encuentro que hubo una entrevista el lunes. Vinieron Fabiola y Ángel a contarnos sobre el octavo encuentro de artes escénicas que va a estar sucediendo en el pueblo, simultáneo al cicloturismo. Y empieza hoy. Y empieza esta noche. Empieza a las 8 de la noche en la Casa de Cultura Marcelo Pais. Hay un desfile que empieza a las 8 desde la Casa de Cultura y va a ir hacia la plaza y luego vuelve a la Casa de Cultura. Este desfile en este desfile van a participar La Murga Esclavos del Sol, Sonrío, que es el grupo inclusivo de acá del pueblo, el Ballet Encanto de Oriente, Danzas Árabes, y la Balcán del Río. Todo eso en el desfile. Un cotolengo va a ser. Me encanta. Sí. Un lindo, bueno, pero con el, un bueno, buen sentido. Bueno. Va a estar buenísimo. Desde las 8 a las 10 de la noche va a estar la obra El Circo Llegó al Pueblo. Me encantaría ir a verla. No la vi Yo todavía. Voy a ir hoy. ¿Sí? Yo tampoco la vi todavía. Bueno, vamos. A las 10 de la noche en Casa de la Cultura Marcelo Pais, El Circo Llegó al Pueblo, con artistas de los más variados de nuestro pueblo. Algunos ni siquiera son actores o actrices, y se sumaron a esta locura que es el teatro comunitario, que es un teatro en donde hay un poco de improvisación. Hay claramente un guión, que es el del circo, que es el libro de Leo Córdoba, pero bueno, se va modificando, se va sumando gente, y bueno, es una obra muy interesante que va a estar hoy a la noche en Casa de la Cultura, a las 10 de la noche, más o menos cuando esté finalizando ese desfile de apertura. Después está el sábado 8 de noviembre, empieza a las 6 de la tarde la cosa, como dijo Ale, cuando esté terminando el circuito y el evento de ciclo. Así es. Hay ritmología con Derbac en vivo, que es un taller, en verdad, de ritmología con el profe Nilo. El Derbac es como una conga, es como un... Sí, es como una conga, ponele, pero tiene una forma como más cónica, y el parche, en vez de ser de cuero, es como de plástico. Entonces suena como suena un tambor de una... como si hubiera una odalisca bailando como a capela con un tambor. Ese es el sonido. Bailando a capela, me encanta. Bueno, el sonido es de ese tamborcito, que claramente no se llama tambor, se llama derbaque, pero como para darle un conocimiento de qué se trata. Las bandas balcánicas usan ese instrumento en vez de la percusión tradicional de cuero, digamos. Va a haber un taller de derbaque a las 6 de la tarde en la plaza. En la plaza. Después va a haber Hula Hop, Flores y Colores, música. Claro, esto va a estar sucediendo todo en la plaza. En la plaza, ¿sí? Mañana. Como evento en la plaza, desde las 6, el taller, después va a haber música en el escenario, después va a estar el Paracaídas, una obra muy linda. Yo estaba por nombrar El Aviador, pero eso va a estar el domingo. El domingo. El Paracaídas, sí. Es también teatro unipersonal. Hilario Alurralde de Jujuy va a estar ahí. Después música, cierra eso que está ahí primero, y después Pepa y Edgar. Qué bien. Así que después a las 9:30 de la noche ya se traslada para que toque el coro Gaia y la orquesta Pueblo Lindo en la Casa de Cultura. Y que cierre Ruinas, que es una adaptación de la obra de Alberto Adelach, de Lucrecia y Sabina. Grupo Las Ventaneras Teatro va a estar también en la Casa de Cultura, después del coro, a las 10 de la noche, ya en la Casa de Cultura. Y el domingo el gran cierre también en la Plaza Cacique Tulián, desde las 19 horas en este caso, con El Aviador, que es la obra esta que les decía, que estuvo en la plaza... no sé si en el invierno, por ahí, bien tempranito, que es la compañía Damián, un espectáculo de mimo con mucha imaginación para niñeces. Se divirtieron mucho la vez que estuvo en la plaza, así que lleven a las niñeces a ver esa obra, porque es muy divertida, con mucha participación también de las niñes. Después va a estar Raúl Cardona, también en el escenario de la Plaza Cacique Tulián, Encanto de Oriente, danza, y más Nilo, danza también. Y termina Aula 3, que es un proyecto musical del Conservatorio de Cruz del Eje, el Conservatorio Luis Gianeo. Va a estar Aula 3, un equipazo de un montón de adolescentes y adultos también que participan ahí del conservatorio. Va a estar Aula 3 por primera vez en la Plaza Cacique Tulián. Esto es el domingo. Y después hay algunas cositas más. Ya nombramos la varieté del sábado, que no está en la agenda, pero que me pidieron específicamente que lo difunda. Sí, porque nos llegó el flyer a la radio. Porque, bueno, es un evento que va a estar sucediendo en Lumanía, que es el nuevo espacio, que es donde era Ucle antes, enfrente del Anfi, al lado de la Plaza de la Memoria. y es una varieté de artistas de nuestro pueblo que es, ¿cómo es? Scorpio Seasons, porque empieza la Scorpio Seasons, que es la temporada de Scorpio. Muchas escorpianas nacidas, no sé por qué dije solo mujeres, pero escorpianas y escorpianos. Sí. Pero bueno, yo le voy a mandar un saludo muy grande a dos escorpianas favoritas que tengo, que una es mi sobrina Juana, que cumple mañana, y otra es mi mamá, que cumple el 13 de noviembre, así que tengo dos escorpianas en la familia. Que les mando un saludo grande, y bueno, me desvié de la varieté. Pero todo tiene que ver con todo. Me desvié de la varieté para mandar estos saluditos, pero era para eso, decirles que va a estar sucediendo... ¡Uy! Se me fue el flyer, ¿lo tenés ahí? ¿Quiénes van a estar? Va a estar la Male, va a estar Fabuloso. Lo tengo... ¿Dónde lo tengo? Acá. Sí, desde las 22:30 va a estar Fabulosa, Male Vieites, Luciana Loli y Alei. Bien, el sábado, es decir, el sábado mañana a las 10:30 de la noche, más o menos cuando termina lo que va a estar cuando sucediendo en Casa de Cultura. Sí, yo creo que van a esperar plaza, que... Sí, creo que está todo coordinado. Plaza, sí. De la plaza a la Casa de la Cultura y de Casa de Cultura a Lumanía. Bueno, esto es empaparte de circo. Y de Lumanía al Chulo mañana. ¡A la mierda, sí! Y así, arrancamos a las 8 con las bicis, hacemos los 40 kilómetros y terminamos a las 5 de la mañana del domingo. Yo me muero, yo me muero. Pero sin lo de las bicis capaz lo hago, ¿eh? Bueno, bien. Empaparte de circo va a ser esta varieté, que bueno, va a ser la primera de muchas, porque el verano pasado hubo muchas de estas varietés. Es un espectáculo al sombrero, es para toda la familia. Ahí le mandamos la información a Ale para que difunda ahí del cicloturismo y que se llene de gente, ¿no? Y después vamos a ir con la agenda, a ver si se nos salteó alguito más. En Cruz del Eje va a haber Noche de los Museos también hoy a la noche. Sí. Va a estar en la Noche de los Museos en una casa con muñecas de Eli Burba a las 19:30 horas, más Espacio de la Memoria a las 20:15 y también Casa Museo Arturo Ilia a las 21:15 y Estación del Ferrocarril a las 22:30. Va a haber varios museos entonces abiertos en Cruz del Eje hoy a la noche para ir a visitar también en esta propuesta súper linda, me encanta. Después, no, y recordarles que va a estar Afro Raíz también, que también va a estar coordinadito con el cicloturismo, va a ser el sábado también, desde las 6 de la tarde, lo que sí van a tener que elegir si ir a la plaza o a la feria. Sí, pueden hacer un ratito y un ratito, son dos cuadras, vas y venís. Sí, exacto. Afro Raíz, desde las 18, también en día de conmemoración de la afrodescendencia, como dijimos antes, y... nada más, ya dijimos todo, me parece. Nada más. Bueno, y si alguien anda por Cruz del Eje mañana, sábado, toca Dale Cumbia en la Cañonera Club de Amigos a las 19:30 horas, tempranito. Exacto. Así que bueno, tenés para hacer de todo. Exactamente, este fin de semana estamos llenos de cosas y si no vas a salir, también prepárate para, 140 personas como mínimo que vienen de otro lado. 150 ciclistas dando vueltas por el pueblo. Tengan cuidado, no se choquen ninguno. Miren a los dos lados cuando van a cruzar. Y bueno, y si son autos, déjenlos pasar, no se claro, pongan adelante. Caminen. No hace falta estacionar enfrente de la plaza. ¿Y qué más? Para decirles nada, que los queremos mucho, las queremos mucho. La beca. Ah, muy bien, tenemos una ganadora. ¿Quién es? La ganadora para la beca de Cámara Bruta, es decir, taller de fotografía estenopeica, este domingo acá en el Espacio Garabato, es la persona que más énfasis le puso a este, porque nos escribieron un montón de personas, pero una nos dijo, quiero ganarme. Fue muy específica. Fue muy específica, así que lo comunicamos por acá y le vamos a estar mandando mensajes a Cristina Roganti, que ganó la beca para venir a hacer el taller de fotografía estenopeica al Espacio Garabato. Felicitaciones. Va a estar buenísimo, la va a pasar espectacular. Mal. Y si quieren aportar a este proyecto comunitario... Si quieren, ¿quieren? Que volvamos. ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Quieren que hagamos una cocina comunitaria y que hagamos eventos acá en el patio? ¿Tienen ganas? ¿Quieren que podamos pagar los papeles de la tierra y que le dejemos a las próximas generaciones un terreno que sea para todos y todas? Porque no va a estar a nombre de nadie, sino que de una asociación civil. No es para nosotros, es para realmente todes. Bueno, ¿quieren? Bueno, nos mandan un aporte, por favor, al... Chicos, nos quedamos sin potenciar trabajo, nos quedamos sin los fondos de Nación, nos quedamos sin la publicidad oficial de Telam, nos quedamos sin nada, básicamente. O sea, estamos sobreviviendo con algunas publicidades, lo que hacemos de sonido en vivo, acá sí, con el equipo de sonido de la Radio Garabato, y con una mini miserable publicidad de la provincia de Córdoba, que la pueden escuchar ahí de vez en cuando en la tanda. Eso es todo lo que tenemos como aporte, así que tanto si quieren hacer publicidad en la radio o si quieren aportar directamente con una donación, pueden escribir, pueden mandar al alias Garabato Comunitaria, es muy claro, les va a salir a nombre de Asociación Civil Radio Garabato, del Banco Credicop, y cualquier aporte es muy bienvenido. Realmente estamos en rojo y en parte también estamos tan cansadas porque hacemos esto ad honorem, es decir, no cobramos nada por hacer este programa, por producirlo, por venir acá durante la semana y apartarnos de nuestros trabajos y demás para venir a producirlo. Y bueno, es cansador y es agotador también estar sosteniendo un espacio comunitario que amamos, o sea, sin duda lo amamos, pero que, bueno, se complican estas condiciones. Sí, también somos poquitos sosteniendo, sí, por lo menos la asamblea, sí, que somos los que tomamos decisiones, somos muy poquitos, estamos cansados, pero es verdad que amamos este espacio, por eso seguimos al aire, vamos a seguir en el programa de verano, así que quienes quieran ser parte, les recordamos que también el verano es más descomprimido y es medio escuela, así que si tenés ganas de venir a aprender a producir, aprender a cómo son los aires de la radio, a operar, es re divertido, a editar, a grabar, sí. Nada, está súper abierto el aire para quienes quieran participar del programa de verano o quienes tengan algún otro proyecto también, son más que bienvenides. Sí, como les dijimos a los pasantes también, capaz no quieren venir a la mañana tempranito porque, qué sé yo, verano, salen, qué sé yo, pero quieren hacer un programa a la tarde. O un enlatado que se puede venir a grabar en algún momento en el que no haya... nadie más en la radio, o por lo menos en el primer piso, que es donde por ahí se escucha un poco más, después se edita y se sale en algún momento, puede salir temprano a la mañana, o más a la tardecita, o más a la noche. Si tienen ganas, de alguna manera nos vamos a acomodar. Vengan a hacer radio. Vengan a hacer radio, que está buenísimo. Sí, y ¿sabes qué? Quería llamar a una donación, si no es de plata. A lo mejor tenés unos auriculares que... También. Tenés unos auriculares ahí en tu casa, así de estos que son vincha. Sí. Y que anden bien, obviamente. Y decís, che, no los uso, me compré estos Bluetooth. Unos AirPods. Me compré estos que son bárbaros, que no ocupan espacio, y estos los tengo acá tirados. Bueno, nos hacen falta son auriculares. Sí, nos hacen falta auriculares porque hay uno que anda de los dos lados y todos los otros andan solo de un lado. Sí, es verdad. Creo que el único que anda bien es el de este lado. Sí, exacto. Bueno, y sin más preámbulos. Nos vamos. Ya lloramos. Ya lloramos. Ya hicimos la lloradita. Pasamos una gorra. No, expusimos chicos, la economía de la radio. Aparte tuvimos que suspender el teníamos un sorteo octubre, sí, qué sé yo, nadie se nos cayó, mandó. Se pinchó. El sorteo octubre consistía en que nos tenían que mandar los comprobantes de transferencia y nosotros íbamos a sortear una remera. Que todavía está acá, lo vamos a hacer en algún momento. Bueno, pero manden un comprobante, chicos, 10 pesos manden y nos mandan el comprobante y participan. 100 pesitos. El único que aportó fue un amigo de Nico que vino en un momento. Que ni siquiera le podíamos alcanzar el premio. Porque vive en Córdoba capital, pero bueno. Pero bueno, igual les queremos, sabemos que la situación está compleja para todos, así que no hay problema, pero bueno. Sí. Pero bueno, nada, ya saben cuál es la realidad de la radio, que todo muy jojojo, jajaja, pero, como dijo Milei, no hay plata. No hay plata, exactamente. Pero hay mucho amor y mucho... mucha militancia y mucho todo. Porque seguimos haciendo radio en el 2025. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Sí. Es bárbaro, me encanta. Es bárbaro. Y bueno, también, como sucedió en el Eternauta, lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Por más que los auriculares no nos funcionen tan bien, lo viejo funciona y seguimos. Sabemos que cuando todo esto se derrumbe. Cuando el sistema se caiga, la radio va a seguir funcionando. Vamos a estar acá nosotras. Más si tenemos energía solar. Somos muy inteligentes nosotros. Sí, sí. Estamos preparadas. Bueno, después de tirarnos estas flores. Nos acaba de llegar un comprobante. Ah, ¿en serio? ¿Viste que funciona, mía? Sí, voy a llorar. Pero ahora que nos estamos yendo. No, bueno, pero está bien. Si seguimos 15 minutos más, capaz. Otro. Si nos llega un segundo. Me encanta porque nosotras ayer estábamos. ¿Qué hacemos? No tenemos nada. Siempre es un. Estos últimos programas son de catarsis. Sí, catarsis. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos de qué hablar. Sí. Y al final, mira, hicimos un programón. Nos estamos pasando de tiempo y vamos a hablar unos minutitos más. A ver si alguien más nos manda un comprobante. Sí. Y el viernes que viene vamos a hacer una kermés acá. Si quieren venir. Me encanta. Sí, va a estar totalmente abierto el micrófono porque va a ser el último programa. Así que también capaz se quieren caer o traer unas facturitas el viernes que viene. Qué sé yo, no sé. Capaz la gente se copa. No se caigan. No, vengan. Claro. Vengan, no se caigan. Vengan sanos. Le mandamos un saludo a Dieguito. Gracias. Muchísimas gracias. Y nos despedimos con otro tema que eligió Vero en esta selección femenina del día de hoy. Nos vamos, todas mujeres hoy. Vamos a escuchar algo nuevo de Brenda Martín, la bajista de Eruca Sativa. Sí. Sacó un álbum también. Mira qué lindo. Un CD, ¿cómo se dice ahora? Un álbum. Un álbum. Un disco, boludo. Escucha, Historias Clandestinas. Sí, Historias Clandestinas, Agustín Tosco. Bien, Sindicalismo de Liberación. Ya, pegadito. Pegadito a este programa se pueden escuchar la cápsula, el enlatado, como dijo Lavero hace un rato, de Historias Clandestinas de Richard Arslanian. Son 15 minutos de historia, en este caso de Agustín Tosco, así que quédense en la Radio Garabato para escuchar mucho más. Bueno, nos vamos. Gracias por estar del otro lado. Estoy intentada ahora. Hasta luego. Chao. Vine hasta aquí, tranquila, y esta mañana sé bien que te vi colibrí. ¿Será que te extraño tanto que todo te trae hasta mí? Y poco a poco estoy en paz. Pude sentir que el tiempo pasaba más lento si estabas enfrente de mí. ¿Será que te extraño tanto que quiero estirarme y llegar? Tocar tu aura y regresar. Parece poco, tanto nos guardamos, tanto nos contamos todo. Tantas veces se propaga tu calor cuando te invoco, y aunque a veces se disipa, algo enciende y nunca es poco. Puedo ser mil cosas y con vos soy real. Puedo ser mil cosas y con vos soy real. 12. Que alguien haga algo.